Para Radio Castajibal, ¿nos podría compartir qué la actividad que están desarrollando ahora acá en este Salón Municipal? Bueno, antes que nada, tengan muy buenos días. En este momento estamos reunidos o congregados, puedo decir, todo lo que es el Movimiento Ciudadano de Cantel. Tenemos varias organizaciones acá, integran lo que es el movimiento. Está la organización de mujer, que siempre lo resalto y lo menciono primero porque somos el sector que hemos sido bastante marginados y discriminados, especialmente por los gobiernos municipales. También tenemos lo que es la organización de la juventud y tenemos la niñez y adolescencia, como también está el Consejo de Ancianos. Tenemos el Consejo Permanente en Defensa del Territorio, que son los que han trabajado para defender nuestro municipio en cuanto a lo que es la exploración y explotación de la minería. Se hizo la consulta en el 2009. Varias personas, tenemos aquí la cantidad de personas que votaron no a la minería y sabemos que este es... Es un trabajo bastante arduo y es voluntario de la comunidad, es voluntario de los participantes. Hemos estado, el Movimiento Ciudadano está conformado de una coordinación. Dentro de la coordinación tenemos varias comisiones. Está la comisión de salud, también tenemos lo que es la comisión de transparencia, es la que vela por todo lo que es el presupuesto municipal, ver cómo están ellos trabajando, si realmente utilizan los fondos, o también velar si ellos desvían los fondos. Tenemos la facultad de denunciar o pedir ayuda al Ministerio Público y a la CICIG para que velen por los problemas que han habido. Por ejemplo, quiero mencionarles de que dentro de la coordinadora tenemos lo que es la comisión de promoción y la comisión de salud, mencioné, y otras comisiones, pero los que han resaltado bastante ahorita es la comisión de la juventud. Tenemos lo que es la comisión de transparencia, que ya pudimos tener lo que es el informe del 2016. Con la actual corporación, pero nos ha costado dialogar y conversar con ellos. Cuando solicitamos audiencia muchas veces no nos cede. Por ejemplo, el día de hoy está invitado el Consejo Municipal y especialmente el alcalde, no se hizo presente para venir a ver las propuestas, y si han hecho propuestas hasta el momento no ha hecho respuesta, no ha tenido ninguna respuesta. Las propuestas que han tenido las organizaciones los ha ignorado y ha costado también que tomara algunas en el presupuesto municipal, los ha ignorado. Entonces, este es el problema que tenemos en este momento y estamos viendo la ausencia de él, como quien dice, ignorando a todas las organizaciones. Aquí hay ONGs, hay asociaciones, y hay consejos y hay comisiones. Solamente. ¿Ustedes invitaron al alcalde y él les dio alguna respuesta o simplemente no se presentó y no se ha comunicado con ustedes para saber por qué no vino? Sí, se le hizo por escrito, se le fue a entregar el documento, lo firmó por recibido y dijo que iba a hacer lo posible de estar, pero no está en este momento. Así. ¿Algún trabajo, algunas acciones que hayan coordinado con el alcalde o no han logrado? ¿De las propuestas que ustedes ya tienen, se han logrado algunas coordinaciones con él? Pues hasta el momento, según entiendo, que solamente la niñez y adolescencia, porque ha sido apoyado bastante por CEIPA para algunas solicitudes, pero no siempre ha hecho caso y muy mínimo su participación en cuanto al apoyo. Sí, muy mínimo. ¿Qué otras actividades tiene el Movimiento Ciudadano Cantelense en las comunidades, por ejemplo? Capacitan las organizaciones, las comisiones que hay. Capacitan, por ejemplo, lo que es sector mujer, dan el apoyo, dan el acompañamiento a algunas gestiones. En este momento, según escuchamos de la Comisión de la Mujer, que no ha habido, y las coordinadoras de mujeres, no ha habido apoyo del gobierno municipal hacia ellos. Los ha ignorado e incluso les ha dicho que ellos no aparecen en el sistema para tener un presupuesto. es dar la invitación a todas las organizaciones ya establecidas. Hay asociaciones, hay también consejos que se integran a este movimiento, porque el movimiento es bastante fuerte. Estamos trabajando no solo a nivel municipal, sino que estamos viendo que se trabaja a nivel departamental. Por ejemplo, la Comisión de Transparencia existe en 13 municipios, y de los 13 municipios está Quetzaltenango, que actualmente tomamos parte de la comisión a nivel departamental. Asimismo, yo preside lo que es la coordinadora de la Comisión de Transparencia aquí en Cantel. Estamos trabajando, todos los que me acompañan son varones, y también hemos firmado convenio con el representante de la Comisión del Congreso de la República, que ellos nos dan el apoyo y también pueden incidir en cuanto a nuestras acciones que hacemos acá en Cantel. Sí. Y un llamado a las comunidades, a las personas que todavía no se han integrado ni a asociaciones, ni a organizaciones, ni a comisiones, para que participen. Sí, aquí especialmente en Cantel yo quiero dar ese aviso a las organizaciones y todo el municipio, pues los que quieren integrar las comisiones y especialmente la Comisión de Transparencia, para fortalecerlo y seguir viendo pues todos los recursos del municipio, no solo del gobierno, sino que del municipio, y no dejar de que vengan a invadir más en cuanto a la explotación y explotación. Gracias.